Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. El guitarrista rockero Itar Cuesta se presentará el 3 de octubre a las 19:30 en el Teatro México en Quito. Este artista lojano mostrará su virtuosismo en la guitarra eléctrica interpretando los temas más emblemáticos de su carrera. En el 2000, gracias a su álbum instrumental The Language of the Spheres, que obtuvo más de 5.000 copias vendidas, se dio a conocer en todo el mundo. La disquera norteamericana Progressive Arts Music, interesada en este material, lo distribuye y promociona en el mercado americano, europeo y asiático. Internacionales. Teherán. El largometraje Mahoma del cineasta Majid Majidi representará a Irán en la categoría de Mejor Película Extranjera en los premios Oscar 2016. La cinta narra la infancia del poeta Mahoma y tiene el objetivo de cambiar la imagen violenta del Islam que proyecta por el mundo los grupos armados yihadistas. Con esta película, Majid Majidi representa por segunda vez a Irán en los premios Oscar, pues anteriormente compitió en el mismo apartado con el largometraje Niños del Cielo, luego de que los países presenten sus propuestas para la categoría de Mejor Película Extranjera. Los organizadores publicarán una lista con las 5 obras que competirán por el premio Oscar. El grupo definitivo de nominados se anunciará en enero próximo y la entrega de los premios se realizará en febrero en Hollywood. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.